FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Yo Robot, de Alan Parsons Project. Yo Robot es el segundo álbum de estudio del grupo inglés de rock de Alan Parsons Project, publicado en 1977 por Arista Records. Grabado de diciembre de 1976 a marzo de 1977 en los estudios Abbey Road de Londres, Reino Unido, Yo Robot se trata de un álbum conceptual, inspirado en el conjunto de relatos cortos del escritor ruso-estadounidense Isaac Asimov. Se destaca por la utilización extensiva de las nuevas capacidades del sintetizador Moog de los estudios EMI, sello pionero en el uso de tales equipamientos que ya fueran utilizados para el disco debut del mismo grupo. Todas las canciones de Yo Robot fueron compuestas por Alan Parsons y Eric Wolfson, excepto Eclipse Total, compuesta por Andrew Powell. Escucharemos del lado A, A1, Yo Robot; A2, Wouldn't Want to Be Like You; A3, Some Other Time; A4, Breakdown; y A5, Don't Let This Show. We'll be right back. matter of a moment lost till the end of time. It's the evening of another day and the end of mine. Starlight, which has found me lost for a million years, tries to linger as it fills my eyes till it disappears. Could it be that somebody else is looking into my mind? Some other place, somewhere, some other time. Some other place. We'll be right back. only ever told me was good news. People that I never seen are kind to me. Is it any wonder I'm confused when I break down? When I break down, don't let it show. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Yo Robot, de Alan Parsons Project. Participaron en la grabación de Yo Robot, Alan Parsons, guitarra, teclados, sintetizadores, vocoder, voces, ingeniería de sonido. Andrew Powell, arreglos. David Patton, bajo y guitarra. Eric Wilson, producción ejecutiva, teclados y sintetizadores. Las voces estuvieron a cargo de Hilary Western, John Perry, Smokey Parson, Stuart Calvert y Tom Rivers, entre otros. Trabajo coral de la New Philharmonic Chorus y The English Choral Chorus. John Lech en címbalo y Stuart Tosh en percusión. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. Escucharemos del lado B, B1, The Voice, B2, Nucleus, B3, Day After Day, The Show Must Go On, B4, Total Eclipse, y B5, Génesis, capítulo 1, versículo 32. Thank you. that's there in your mind. You're frightened to move because of what you might find. Someone is watching you. Before you run and hide, it's gonna get you. You got no choice, 'cause you can't escape the voice. Thank you.